que no me doy cuenta, que no cierran los ojos cuando me besan, que ahoga la mirada entre las estrellas huyendo de mí. No creas que no me doy cuenta, que ignora la llegada de la primavera, que el frío de tus manos se me confiesa cuando sentía nunca volviera para hacerme sufrir.